y me solté el cabello. Me vestí de rey y no me puse tacones. Me pinté y era fake y caminé hacia la puerta. Te escuché gritar. ¿Por qué no importa lo que digan de nosotros? Porque somos libres, sin prejuicios, pero sobre todo somos personas. Libérate. Libérate. Libérate. Libérate. Libérate. Sé tú mismo. Bienvenidos. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? Y muy buenas tardes, amigas, amigos, oyentes. Estamos una vez más aquí en tu programa Libérate, sé tú mismo. Ahora con nuevo horario, los miércoles 9 de la noche. Y grabamos justo hoy, martes 3 de la tarde. Pero bueno, Neguito, bienvenido una vez más acá a Libérate, sé tú mismo. Gracias, Cris. Buenas tardes a todos y todas. Nos complace estar con ustedes otro programa más. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en nuestro fanpage como Libérate, sé tú mismo, y en Twitter como arroba sé tú mismo libre. Hola, Vladi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez en Libérate, sé tú mismo. Saben que el día de hoy hablaremos de una situación muy compleja, algo que muchos no lo quieren topar y otros prefieren obviar, y otro tanto lo prefieren torear. Pero este es un hecho de la cotidianidad humana que se necesita comprender y enfrentar. A más de ser un tema totalmente cultural y con influencia religiosa, es algo que afecta a millones de personas diariamente. Hoy hablaremos sobre las infidelidades, dando diferentes enfoques. Bienvenidos y regresamos inmediatamente después de unos pequeños comerciales. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Papi, papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuyan. Sí, qué bacán, redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Bueno, estamos de regreso y antes de entrar de lleno al tema del día, queremos recordar que el pasado 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo GLBTI en Ecuador. Se realizaron marchas y festivales en las ciudades más importantes y es de esa manera que en Quito la marcha y festival tuvieron como encuentro el escenario la Plaza Foch, en donde la música, danza, arte y derechos se hicieron notar. Tuvimos el agrado de hacernos presentes junto a la agrupación Magnetic Style, quienes nos acompañan en esta ocasión y como siempre queremos recordarles que estamos apoyándoles en todas las actividades que ustedes realizan. ¿Cómo estás? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Antonio Carvajal. Gracias por la invitación a su programa. Bienvenido. Gracias. Antonio, cuéntanos, ¿cómo fue para ti participar en, o sea, como a la agrupación Magnetic Style, cómo fue participar en el Festival del Orgullo? Que por cierto ya van participando algunos años, ¿no? Sí, verdaderamente el hecho de estar aquí en el grupo de Magnetic Style es una experiencia muy buena. Nosotros somos bailarines ya más o menos 4 años, somos un grupo de show, hacemos show. Entonces la experiencia que tuvimos este año en la fiesta del Orgullo Gay fue muy buena, fue muy buena organizada, tuvimos el agrado de compartir con varios grupos también en esta fecha. Y sin duda, pues nos ganamos mucho el agrado del público, la aceptación, y eso nos llena bastante. Ustedes también tuvieron una preselección, ¿verdad? ¿Cómo fue esa preselección? Sí, mira, te cuento un poco. La preselección se hizo justamente en el Club Andrómeda, que queda esto en la Mariscal Foch. Tal vez algunos de nuestros radio oyentes sepan dónde es. Y pues aquí hubo una preselección de las agrupaciones que participamos de esa noche, ¿no? Entonces, es un poco de lo que te puedo contar con respecto a eso. Escuchamos ahora la pista con la que ustedes se hicieron la preselección, ya que, como recordarán, la semana pasada ya escuchamos la pista completa con la que bailaron. Adelante. Yeah! Magnetic Stadium. Señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Libérate, sé tú mismo. Después de escuchar esta canción que fue la pista y también un poco de lo que fue la canción de Yuridia titulada Señora. Antonio, cuéntame, escuchemos también que hubo un poco de mezcla de géneros, ¿verdad? ¿De qué consistió? Ya, lo que nosotros hicimos fue una fusión de tango con pop y rock and roll. Esto tuvo una temática muy diversa, como pudieron apreciar los que estuvieron esa noche ahí. Más que todo trató sobre la pasión de dos personas, la diversidad de los grupos y dimos ese mensaje, ¿no? Y el día sábado, ustedes igual mezclaron diferentes géneros, como fue un poco de rock y todo eso. ¿En qué se basaron para escoger las canciones? En realidad, más que todo, el hecho de que sea el orgullo gay, para nosotros es un significado, ¿no? Tuvimos que dar un mensaje como primer canción. En la cual estuvo esta fusión en la pista, tuvimos un contemporáneo. Este contemporáneo lo transformamos en un estilo de pasión, ¿no? De amor. Entonces se trataba sobre dos personas que trataban de liberarse, ¿no? Que trataban de liberar los estigmas de la sociedad a los cuales nos sometemos diariamente, más que todo los grupos LGBT, ¿no? Entonces también trató sobre ya la liberación que tenemos, ¿no? Durante día a día, y más que todo eso, ¿no? La fuerza con la que nosotros caminamos y básicamente fue eso, ¿no? ¿Tocaron el tema del matrimonio igualitario? No directamente, ¿no? Más que todo fue una situación individual, ¿no? Como tú estás reprimido ante esta sociedad y de pronto decides buscarte y liberarte, ¿no? Decides proteger tus derechos, ¿no? ¿Qué hay de la vestimenta? Ese día ustedes al inicio estuvieron con los torsos desnudos y estaban puestos de algunas palabras. ¿Qué más hubo ahí? Sí, claro. Como ustedes pudieron ver, nuestros torsos estaban desnudos, casi desnudos, ¿no? Y en ellas teníamos palabras que nos estigmatizaban, ¿no? Entonces lo que hizo nuestro protagonista fue borrarnos, ¿no? Fue eliminar todo eso y luego cambiamos la vestimenta, nos pusimos algo mucho más extrovertido, mucho más loco, para también complementar la canción que seguía, ¿no? También el hecho de lanzar pétalos, o sea, todo muy colorido, todo un show armado, ¿no? Complementado. Claro, y un show que también contó con pirotecnia. Pero bueno, Neyita, ¿qué más tenemos? Pues chicos, si quieren ir de farra el fin de semana, les recuerdo que la disco Beach está abierta a sus puertas desde las 10 de la noche. La entrada cuesta $15 y hay barra libre hasta la medianoche. Así que chicos, si quieren ir de farra el viernes y sábado, ya saben, vengan a la Disco Beach. Y bueno, ahora nos vamos con Yuridia, con la canción Señora. Escuchemos. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. llevaba dentro de mi ser su aroma. Señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Bueno, y después de esta canción un poco puñalera, estamos de regreso para ya hablar de lleno en el tema que corresponde al programa de hoy, que es la infidelidad en sí y también la infidelidad en el ambiente. Como ustedes recuerdan, aquí está, nos está acompañando Antonio Carvajal de Magnetic Style, y aquí también estamos con Nillita y Vladi para hablar de ese tema también, que resulta ser un poco polémico. A ver, chicos y Nillita, ¿cuándo, y ¿cuándo existe una infidelidad para ustedes? Para mí la infidelidad nace cuando no hay comunicación, cuando hay desconfianza con la pareja, creo yo. Eso creo que es el problema esencial de una infidelidad, pero tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Las personas. ¿Tú qué piensas, Deita? O sea, yo creo que depende también de la relación que lleve la pareja. Por ejemplo, si una pareja lleva mucho tiempo y se ama, de verdad no existe una infidelidad en sí. O sea, yo he visto que se aman demasiado y que no se engañen. Pero, por ejemplo, hay otras parejas, sobre todo en los jóvenes, que llevan, por ejemplo, entraron en quinto curso del colegio, cuando estaban en el colegio. Y ahora ya están más grandes, creo que tienen 5 o 6 años de relación. Y ahí es cuando dice, yo le amo a mi novio, pero como estuve con él mucho tiempo, quiero conocer a más personas y cosas así. Entonces, creo que la infidelidad es un tema un poco controversial. ¿Tú qué opinas, Antonio? Pues yo creo que claramente es un problema social que está abordando los corazones de la gente, ¿no? Y yo he visto y he palpado muchas veces que a veces se refiere esto a los problemas que tienes con tu pareja, ¿no? Muchas veces es la saturación que tienes que a veces te hace buscar otras cosas o experimentar cosas nuevas, ¿no? Y como ahora... ¿Quieres decir que la infidelidad se produce más cuando te cansas de la pareja? Es un factor, ¿no? No digo que siempre, que obviamente es eso, ¿no? Pero es un factor y te digo tal vez por experiencia, ¿no? Porque yo he vivido estas cosas y ahora yo veo que los adolescentes, los jóvenes, tienen mucho miedo al amor, ¿no? Como que ahora solamente buscas molestar, joder, y eso es, no sé, para mí es penoso, ¿no? Bueno, sí, yo también considero igual, creo que estamos en una temporada en la que se vive mucha locura, mucho libertinaje incluso, y creo que por eso los chicos, las juventudes, las nuevas generaciones no se centran a lo que es el amor y a una persona en específico. Entonces, bueno, yo también creo que es parte del sistema en el que estamos nosotros introducidos. Sobre todo creo que depende mucho de la persona. Por ejemplo, en mi caso, yo no he engañado jamás. Pero a mí sí me han engañado. Entonces, lo que obviamente uno queda herido, sí, con la llaga abierta, que da ganas de mandarle al cebo, ¿no? Pero lo que uno dice es, bueno, queda en tu conciencia, no en la mía, ¿no? Yo sé que te amo y que estoy haciendo las cosas bien. Pero, o sea, si no hay una reciprocidad en la relación, o sea, gracias, siga participando... Siguiente. Chicos, hace pocos días igual comentamos, bueno, mediante una publicación que hicimos de Facebook de nuestro programa, preguntamos qué es la infidelidad y todo eso. Y como respuesta de una querida oyente, a Rubí Andrade, que le mandamos un gran saludo, dijo que en donde hay hombres hay infidelidad. Una fórmula simple. ¿Qué opinan ustedes de esto? No, definitivamente okay, no. Este dicho de Ruby no creo que aplica, ¿no? Porque así como hay hombres, también hay mujeres exacto. bastante infieles. Yo creo que la sociedad está como muy sesgada en el hecho de que el hombre es el que es infiel y no la mujer, ¿no? Y que se está separando varias cosas de estos géneros y no nos damos cuenta que en realidad en los dos géneros, tanto hombres y mujeres, existe esto, ¿no? Claro. Sobre todo tomando en cuenta que, o sea, hoy en día, por así decirlo, los hombres y las mujeres son palo con piedra. O sea, ellos no se dejan ni los unos ni los otros. Los hombres son perros y a veces las chicas son peores. Entonces, también hay que tomar en cuenta ambas situaciones. Pero bueno, en cambio, pero ya yo me voy por el lado de que como el programa es de temática, tal vez por ahí Ruby no quiso decirnos que donde hay hombres gays hay infidelidad. ¿Será cierto acaso? No se sabe, ¿no? La verdad, yo todavía creo en la humanidad. Para mí todavía existen chicos buenos, chicos fieles, chicos con una moral bien puesta. Eso es cierto. Cabe mencionar también qué va a ser la infidelidad para tu pareja. Eso sí, tienes como que dejarla claro desde un principio. Ponte claro. Salir con tu ex que ya se considera infidelidad. Ahí sí, depende de la pareja y de cómo quede. Claro, por ejemplo, justamente nosotros para hacer el programa nos instruimos un poco sobre el tema, ¿no? Y por ejemplo, hay... las infidelidades de una noche, lo que se llama entre copas para nosotros, que a veces es muy claro, no muy notorio dentro del ambiente. Pero, por ejemplo, hay las infidelidades que son menos notorias, son las emocionales, las que tú ya te involucras con alguien más sentimentalmente, y entonces ahí sí estás jugando de lleno con dos personas, pero mal, porque ahí ya no solo estás en la joda, en lo que es eso, ¿no? Tan banal, sino que aquí ya metes más cosas del amor, donde queda, chuta, el amor por la pareja, y yo no sé cómo pueden distribuir su amor para tantas personas a veces. Pero bueno, yo creo que tampoco es bueno generalizar, ¿no? Obviamente. Habemos personas que en realidad aún creemos en el amor, ¿no? Que aunque lamentablemente eso no quiere decir que creamos en la gente, ¿no? Porque eso también es muy importante, ¿no? Pero son esas cosas, ¿no? También, o sea, por ejemplo, la mayoría de chicas buscan, no sé, un amor idealizado. Entonces muchas veces es como que se concentran tanto en buscarlo que cuando ya lo tienen se vuelve una relación, no sé, un poco enfermiza. No sé si me hago entender. Por ejemplo, es como que aparte de los celos, controlan tanto a su pareja que creen que por cualquier cosa ellos les van a ser infiel, aunque no lo sean. Entonces es como que ellas mismas van estereotipando y van cayendo, no sé si ellas también sean infieles, ¿no? Porque hay casos de todo en este círculo de infidelidad. Pero bueno, tomando en cuenta otras circunstancias, también sería bueno aclarar desde un principio qué es lo que quieres. O sea, y si tú quieres estar de joda, pues jode, y si no, pues quédate en serio o ábrete y haz lo que te dé la gana. Bueno, chicos, hay una frase chévere que Oscar Wilde escribió en su libro El retrato de Grey, que dice que los que son fieles solo conocen el lado trivial del amor. Es el infiel quien sabe de sus tragedias. Ahí es cuando entra la frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Porque muchas veces le engaña a su pareja como buscando algo mejor, cuando en realidad lo mejor lo tiene ahí al frente de él. Claro, y eso es lo que sucede, ¿no? Muchas parejas suelen ser infieles a sus novios, a sus novias, independientemente de lo que sean. Suelen ser infieles por la falta. Se justifican con eso, ¿no? La mayoría dicen, no, es que me falta comprensión, me falta comunicación, cariño, no me quiere, cariño. Incluso saben que un factor bastante importante dentro de la infidelidad es el sexo. Entonces, muchos piensan que buscando en otras personas van a lograr llenar ese vacío, pero cuando un engaño ya se hace público, ahí se dan cuenta de que en realidad qué tanto valía la relación, ¿no? Y ahí viene el arrepentimiento, que en muchas ocasiones suele ser fatal, incluso ha llegado al punto del suicidio. Pero bueno, chicos, también les quiero mencionar que la organización Chasquicom va a empezar sus talleres vacacionales de fotografía, de radio y cine. Y esto tiene como inicio el día 17, el día 22 y el día 26 Así que les esperamos. Para cualquier información, visiten la página de la Fundación Chasquicom. En las redes sociales también pueden encontrarnos, así que háganlo. Y si es que quieren información un poco más personalizada, no se olviden de visitarnos en el Parque Cumandá, en el segundo piso, sobre Warmi. Frente al ajedrez. También recuerden que abriremos inscripciones aquí para los talleres de producción radiofónica. Así que vengan, infórmense sobre los horarios, y si quieren participar, pues vengan y visiten el Parque Cumandá, que estamos justo al frente del área del ajedrez. Y los talleres son para niños, jóvenes y adultos, así que todos están invitados. Vengan, sean parte de la comunicación joven, de la comunicación buena y de la comunicación responsable. Así que, chicos, y bueno, en este momento nos vamos con una canción de María José, que a mí la verdad me encanta mucho. Es la posición en la que muchos creo que quisieran estar, ¿no? En la posición del amante, del mozo, la moza. La canción se llama Prefiero ser tu amante, así que vamos. Pero es una farsa y te convences que tus ojos de un lado donde nada se destruya para ti. Bueno, volvemos con Libérate, sé tú mismo. Nos encontramos hablando sobre las infidelidades y en nuestra cuenta de Facebook las dudas no se hicieron esperar. Un radioescucha nos pregunta, ¿dónde hay un estudio que diga que hay más infidelidad en el ambiente gay que en el heterosexual? ¿Quién construyó el discurso de fidelidad y para qué ha servido? Un saludo inmenso para nuestro querido oyente que hizo esa pregunta y que es Bedi Lobato, nuestro querido colega de La Nota Fuerte. Y pues les cuento que no existe un estudio que compruebe tal comportamiento, pero hay factores que nos hacen denotar que los engaños son más en el ambiente gay. Por ejemplo, esta. Los gays erotizan todas las situaciones y está comprobado por estudios que los hombres tienen más testosterona, es decir, más lujuria y por ende tienen más deseos sexuales. Está mal decirlo, pero incluso el estereotipo que se ha creado en la sociedad sobre la promiscuidad del gay dan a denotar que es mayor la infidelidad entre los gays. Y por último, creo que son perspectivas. Tal vez muchos piensen que es más grande la infidelidad entre gays por el simple hecho de vivirla o verla, pero nada de esto está comprobado en su totalidad. También pedimos disculpas si por allí en nuestras redes sociales se tergiversó esta situación y se dio a conocer un malentendido. En cuanto a quién construyó el discurso de fidelidad, pues la respuesta es la religión. En su mayoría el catolicismo con el matrimonio y los votos han creado el discurso de fidelidad acá en el occidente. Y si ha servido o no, eso ya es un asunto netamente personal. En cada quien está ser fiel o infiel, dependiendo de la moral con la que se manejen o se den adecuados mutuos en una relación. También recordemos que esto de la infidelidad es como algo que recién salió a la piel. Es decir, ustedes recuerden mismo en la Biblia que, refiriéndonos de ese tema de la religión, ahí vivían los hombres con sus esclavas, igual tenían relaciones con sus esclavas y todo eso. Pero no sé qué opinan ustedes, chicos. Bueno, yo creo que aquí la situación es un poco más moral. De hecho, la religión, ¿no? Sí tiene bastantes falencias porque hay muchas contradicciones entre lo que se dice y lo que hay en la Biblia. Entonces, frente a eso, yo creo que es muy moralista por parte de la religión referirse a la fidelidad, cuando dentro también hay, dentro de la Biblia se denotan, ¿no?, ciertas situaciones que dejan que pensar de que en su momento pasajes bíblicos tal vez no cumplieron con esta fidelidad. Así que yo creo que esto más se construye desde una perspectiva moral. Y como ya dijimos, ¿no?, el responsable del discurso de fidelidad, sin duda alguna, es la religión. Nosotros, por ser un país católico en su gran mayoría, entonces tendemos a pensar de que la fidelidad es todo, pero no se olviden que también hay muchas religiones que aceptan la poligamia como método de vida, como ritmo de vida. Entonces, si bien creo que es parte de la moral de cada persona o de cada grupo, creo saber qué está bien y qué está mal, entonces nos vamos por ese lado. ¿Tú qué opinas, Marcel? Antonio. Pues no sé, creo que esto ya es, qué sé yo, estilo de vida de cada quien, ¿no? Yo, por mi parte, personalmente, prefiero no señalar, ¿no? Y sí, en realidad, la religión como que te ha ido llenando de culpas, ¿no? Con respecto a este tipo de cosas como es la infidelidad. Pero que aún así la gente lo vive y si está falta de cariño o de sentimiento, simplemente lo goza, ¿no? Y a eso viven, a eso les gusta, ¿no? Chicos, ¿para ustedes qué es ser infiel? Para mí ser infiel es ocultar, o sea, negar a la persona, o sea, a la pareja, negarla. Porque resulta que muchas veces, ¿no?, tú te presentas con alguien y es enseguida así, tienes novio, tienes pareja. ¿Y si viste atractiva a esa persona? Ajá, no. Entonces, yo creo que va mucho en el sentido de poder ser sincero ante el mundo y decir las cosas como son, sí tengo, o cuando es no tengo, pero no le veo la razón de por qué ocultar a alguien que supuestamente amas. Para ti, Antonio. Yo creo que esto va de la mano con el ser deshonesto, ¿no? O sea, ser deshonesto tanto con tu pareja que como contigo, ¿no? O sea, ocultar, como decía Vladimir, a la persona que amas, ¿no? Y eso carece bastante de sentimientos, de querer hacia alguien, ¿no? Y me parece súper, súper mal. Nuestro querido oyente Daniel Mendoza, quien manda un saludo a Nelly Flores, que la quiere mucho, nos dice que el amor tiene diversas formas, todos somos libres de amar a quienes queramos. Gracias, Daniel, por tus palabras. Para mí la fidelidad en sí es, bueno, como ya le dijeron ustedes, rechazar a la pareja, ¿no? Pero también es no tener el compromiso suficiente para estar con esa persona. La infidelidad se presenta cuando uno creó una debilidad y se fue con otra persona porque sintió alguna falencia en su relación. Así que, desde mi punto de vista, creo que la sinceridad es la base fundamental de una relación. Acabas de topar un término bastante interesante, debilidad. ¿Tú sí crees que la infidelidad es una debilidad? También. ¿Por qué? Porque, verás, somos seres visuales. Entonces, si tú estás con una pareja y por más que la ames, ves a una persona y dices, ¡ay, qué linda! Pero hasta la loca sigue caminando. Eso es infidelidad. Porque, o sea, les viste, o sea, y tuviste un pensamiento sucio. Yo veo más a la infidelidad ya cuando el hecho se concreta. O sea, en mirar la verdad no hay nada de malo, no hay nada de... ¿Y qué pasa cuando miras y conoces a esa persona y de repente ya se... Bueno, ahí sí es diferente, claro está, ¿no? Una cosa es mirar y otra cosa ya es... Tocar. Tocar la situación con la mano llena. No, entonces... Pero bueno, entonces, como vemos, o sea, mirar, yo no le veo que mirar a otra persona ya sea infidelidad. Ajá, o sea, no. Pero yo le veo ya el hecho de que cuando tú ya a la otra persona la dejas de respetar, porque es también una cuestión de respeto hacia tu pareja, hacia tu pelado, pelada. Sí, porque, por ejemplo, ahí también hay muchas personas que es como que, ay, no, este man ya me tiene harto, ya me llama mucho, ya no quiero saber nada de él, voy y vacilo con todos los que me dé la gana, después, hola, mi amor, hola. O sea, ¿a qué juego? Si yo no quiero estar con él, pues ya, pues me abro, no sigo es que jugando con... Yo creo que, como decías tú, esa debilidad te lleva a eso, ¿no? O sea, son fases que te pasan durante... Es un proceso, es un ciclo. Entonces, esa debilidad la hay. Y creo que queda en cada uno como tratar de pararlo o seguir, ¿no? Entonces, ya depende de la moral de cada persona. Exacto. Cómo construyen su moral, cómo quieren vivir, cómo se hacen sentir. Ya depende de cada uno. Y obviamente tampoco no generalizamos, porque ya vimos todos los aspectos de infidelidad. Así que, chicos. Ahora bien, la cosa que también entra aquí es si es que se perdona o no una infidelidad. ¿Ustedes perdonarían una? Yo creo que el amor te lleva a eso, ¿no? Cuando tú amas de verdad a una persona, no importa cualquier cosa que pase, ¿no? A pesar de una infidelidad, siempre buscas la manera de solucionar las cosas, de dar otra oportunidad, porque es el sentimiento que queda. Pero ahí depende también de la otra persona que vuelva a fallar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pero también, o sea, depende. Por ejemplo, perdonar una infidelidad a cada rato, entonces, por más amor, o sea, que tengas, no. Yo máximo creo que una sola vez. Si te hace una vez, te hace dos veces. Así que conmigo es a la primera. Si no supiste, chao. Bueno, yo creo que igual es cuestión de esto de perdonar una infidelidad. También depende mucho de qué haya hecho, ¿no? Hay casos en los que se meten con el papá, la mamá, y es como, por Dios, ese tipo de infidelidades yo no perdonaría. Pero, por ejemplo, suele suceder que a veces se pierde la conciencia, alcohol, qué sé yo, y terminan haciendo cosas que se les va de las manos. Entonces yo, por ejemplo, en ese tipo de situaciones estoy abierto a dialogar, a conversar, a poder decir, mira, ya hiciste tal cosa, te perdono, pero si no lo vuelvas a hacer. Y yo creo que, ¿saben? Una cosa de esto de las infidelidades de ese tipo, como dice Vladi, te lleva a no confiar, ¿no? Como que ya creas ese huequito en tu corazón de que no puedo volver a confiar en esa persona. La inseguridad, claro. Con las infidelidades la inseguridad crece, pero una barbaridad que ahí sí los celos ya pasan a ser un poco enfermizos y las relaciones se vuelven bastante... Pero si me llega a ser infiel, yo prefiero que él me diga, ¿sabes qué? Fui a tal lado y me besé con tal tipa. Y quiero que sí, o sea, fue una debilidad. yo era novio, no sé, me gustó, pero quisiera enterarme por él, no que venga alguien más y me cuente, porque ahí sí le arrastro. Chicos, adivinen qué. ¿Qué? se viene el segmento de datos curiosos y bueno, no podía faltar, ¿no? Los datos curiosos que existe alrededor del tema de las infidelidades. Por ejemplo, el ser humano no es monogámico, al menos en este punto de su proceso evolutivo o involutivo. Este no, pero esta no es una excusa para aventurarse en relaciones infieles. Entonces, bueno, creo que aquí no, ya queda a moral de uno. Entonces dicen que nuestra naturaleza como ser humano es... no es monogámica, pero en cambio la diferencia con los demás es que nosotros los seres humanos tenemos conciencia. Y en nuestra conciencia está ser fieles o ser infieles. Así que está mucho en nuestro cerebro, háganlo. Practiquen un poco. Sí, también la infidelidad emocional tiene más peso que las aventuras de una noche. ¿Qué tal, ¿qué opinan de eso? Eso sí está fuerte. Sí, bueno, miren, el 60% de las infidelidades son emocionales, es decir, que ya mezclan algo ya más emotivo, donde ya hay amor. En cambio, el 15% de las infidelidades son cosas de una noche, cosas que pasan en 2-3 horas y se acabó, no se vuelven a ver, pero son más grandes las infidelidades emocionales. Por otro lado, muchas personas se preguntarán por qué somos infieles, ¿no? En primer lugar se encuentra el aburrimiento y el silencio dentro de la relación. Y también un factor importante, como ya lo dijimos y lo mencionamos, es el sexo. La falta de sexo en muchas ocasiones en las relaciones llega a dañar ese vínculo. Y bueno, la mayoría de las personas engañadas no han logrado perdonar la infidelidad en su totalidad. Es justamente lo que Antonio nos mencionaba, ¿no? Claro. Bueno, también les cuento que en muchas civilizaciones el adulterio se castigaba y se castiga con la vida. Esto, por ejemplo, se da en los pueblos germánicos donde la adúltera es quemada y el amante es ahorcado sobre sus cenizas. Imagínense, qué fuerte, ¿no? Pero sin embargo, en otras culturas la infidelidad es una obligación. Por ejemplo, en el pueblo Nayar del sur de la India, las mujeres casadas están obligadas a recibir visitas fuera del matrimonio. ¿Qué tal? ¡Qué buenas! No, o sea, bueno, ahí sí ya es, también depende mucho de del ámbito cultural en el que estemos, ¿no? En Ecuador. Es que no somos todos monogámicos. Pero en el Ecuador todos somos monogámicos, o sea, ¿o en qué cultura, a ver? Por ejemplo, de Ecuador. En Ecuador no. Ya, pero vamos a Marruecos. Bueno, también recuerden que los hombres suelen engañar a su pareja con personas que ambos conocen. Generalmente es la amiga de mi novia. O el amigo de mi novia. Eso sí ha pasado. Yo créanme que ya he visto, no lo he sentido, pero por ahí tuve una experiencia de que por ahí vi a la pareja del novio de un amigo con otro amigo y para mí sí fue bastante... Pero mira que los hombres se odian a sí mismos después de engañar. Es más, muchos suelen creer que los infieles, o sea, no tienen moral, pero sin embargo la mayoría tiende a despreciarse a sí mismo después del engaño. Se siente como basura después de haber traicionado. Claro, después de todo se está traicionando a otro ser humano. De allí surge esa preocupación. Entonces el odio creo que es notable, aunque existen, ¿no?, los caraduras o las caraduras que... Claro, las mujeres engañan tanto como los hombres y sus infidelidades son mucho más peligrosas. Las razones para engañar son distintas en cada sexo, ¿no? Pero las mujeres son más propensas a ser infieles por insatisfacción emocional y también vimos, por sexual. Ah, ya ven, entonces esas son las que tienen más peso, ¿no? Pero el engañado no tiene la culpa si su pareja le es infiel, pues depende mucho de la comunicación en pareja para hablar sobre las insatisfacciones o problemas de cada relación. Es que eso es básico. El engañar, o sea, es básico hablar sobre las... La verdad, acaso yo no soy infiel para nada. Yo tampoco. Hasta nuevo aviso. Hasta que me enamore y vea a alguien más, entonces chao, gracias. Tal vez nosotros siempre decimos eso, ¿no? No, no, no seré infiel o yo no, jamás. Pero yo creo que eso no se debe decir porque puede pasarte en algún enrollo en tu cabeza, en tu corazón. Quién sabe, tú puedes caer en la infidelidad. Así que es algo que la verdad no creo que está fuera del alcance. A todos nos puede pasar, pero eso sí, las cosas con mucha responsabilidad. Pues chicos, les cuento ya como unas noticias, ya empezando en el segmento de las noticias. Les cuento que la ONU acepta el matrimonio igualitario para sus trabajadores. la ONU ha declarado que todas las personas deben ser iguales ante la ley y también tener los mismos derechos. Es por eso que ahora ha sorprendido con una nueva proyección en la cual sus trabajadores gays podrán unirse en matrimonio. Ante la gran oleada que se les lleva dando de países en los que la homosexualidad es un delito y el matrimonio gay algo inconstitucional, la ONU ha sorprendido estos días con un nuevo proyecto en el que las personas gays que trabajen en este organismo podrán casarse felizmente con sus parejas sin problema alguno. Este punto, si lo miramos detenidamente, nos daremos cuenta de que es algo que está bastante a favor de las personas que no tienen los mismos derechos en cuanto al matrimonio, pues por muchas partes del mundo nos encontramos con países en los cuales la homosexualidad está penada o no reconocida, por lo que la unión de personas del mismo sexo tampoco se permite. La ONU ha venido siendo noticia en estos últimos meses gracias a todos los avances de los que está siendo protagonista y los diversos estudios que se ha estado haciendo. En cualquier caso, a pesar de que su secretario general, Ban Ki-moon, ha sido más que criticado, lo cierto es que se está haciendo notar con cosas como este proyecto de que hablamos. También están haciendo relevancia, ¿no?, con su campaña que está lanzando de Libres Iguales. Chicos. Sí, incluso aquí en el Parque Comandá se vivió esta campaña de Libres Iguales. Incluso nosotros, la Fundación Chasquicom, hicimos Fuimos parte de un video donde la igualdad se vivió para todos dentro de los que somos del personal de todos participamos. Sí, la verdad sí. Así que muy pronto también la compartiremos en las redes sociales a ver que nos digan qué opinan sobre nuestra intervención artística. Sobre el beso. Pero bueno, chicos. Sobre mi beso. Vamos con un poco de salsa. Vamos a escuchar a continuación You, Alguien de Marc Anthony, seguido por la de la mala suerte de Jesse y Joy. Por llenar como tú ya no sabes. Yo soy quien sobra en esta habitación. No. Volvemos con más de Libérate, sé tú mismo. Estamos hablando sobre la infidelidad, pero sucede si una pareja escoge tener una relación en la que la infidelidad es parte de su agenda y es lo y es conscientemente para los dos. ¿Podemos hablar de infidelidad? Bueno, yo la verdad cuando es algo consentido, no tener una pareja extramarital, entonces ya no se habla de una infidelidad cuando están de acuerdo a las dos personas. Yo creo que ahí nace, ¿no?, el sentido de lo que ahora se llama las relaciones abiertas. Eso de poder tú, si quieres, ándate, yo te respeto, y tú con esta persona, tal. Entonces yo creo que es un mutuo acuerdo entre la pareja. Entonces cuando hay acuerdo, cuando ya se habla y ese tipo de comunicación, yo creo que ya no hay infidelidad. La infidelidad para mí solo es negar. Negación. Hay quienes son infieles y hay quienes dicen te soy fiel aunque no estés conmigo. Entonces creo que este tema, este punto de infidelidad tiene demasiadas circunstancias. Bueno, así que ya hemos visto, la infidelidad no tiene límites ni clases y es por eso que varias celebridades se han enredado con otras personas. Ajenas a su relación, a continuación daremos una lista de los mayores escándalos de infidelidad. Por ejemplo, está uno que está inmiscuida, ¿no? La reciente Angelina Jolie con su Maléfica. Pues ella se vio envuelta en un triángulo amoroso ahí donde Brad Pitt le engañó a la Jennifer Aniston y chao. Chao, Jennifer. Bienvenida, Angelina. Es que con alguien así cualquiera le engaña. Qué suerte de la sí. Man. Bueno, pero pobre Jennifer, o sea. Es linda. Y estuvieron casados creo que 5 o 6 años, y sí. Y vino la otra y fue cuando estaban haciendo Señor y Señor Smith, ya me acordé. Bueno, otra bomba que resultó fue la de John Travolta. El actor engañó a su esposa con varios hombres y la relación entre ellos sería una falsa. ¿Qué tal, ah? Eso sí no sabía. Bueno, y por el ámbito, por otro ámbito, Jennifer López se casó en el 2001 con el coreógrafo Chris Judd, pero lo engañó con Ben Affleck. Fatal, ¿no? Fatal. También con Ben Affleck. Uno, yo no sé hasta qué punto, o sea, ¿qué les faltó con ellos? No entiendo. Pero no, bueno, por ejemplo, ¿has visto esos cuerpazos? Tienen más que 10.000 razones para engañarles, ¿cachas? Bueno, pero por ejemplo, también hay otros ámbitos. No es que ámbitos. Esté influyendo a que sean infieles, ¿no? Pero uno ejemplo, no es de palo. Ya, siguiendo en otros ámbitos, por ejemplo, la realeza tampoco se ha hecho. No se echó de lado con las infidelidades, ¿no? Carlos de Inglaterra fue infiel a Lady Di. Un romance con Camila Park, que fue de varios años igual. En el ámbito político también se hizo Bill Clinton. Esto fue un escándalo, pero a nivel mundial, cuando Bill Clinton engañó a Hillary Clinton con su becaria, Mónica Lewinsky. En el ámbito nacional igual se rumoró que también el presidente Correa fue engañado, en cambio, por su esposa. Claro, con el de seguridad, decía. Ajá. ¿Qué focazo, cachas? Y nuestro... Cuidado lo que dicen, vean. Miren esa lengua, por Dios. Bueno, John F. Kennedy le fue infiel a su primera dama estadounidense, Jackie Kennedy, con la mujer más sexy de esa época, la rubia platinada Marilyn Monroe. Ahí sí, bien puestos los cachos, creo yo. Marilyn Monroe era una... la viva. Diosa. Si siguiera viva, incluso seguiría siendo un... ícono sexual para mí. Una vieja rica. Una vieja rica. Y bueno, para finalizar, David Beckham también le fue infiel a Victoria Beckham con su asistente, una chica de 26 años llamada Rebecca Lopes. Aunque esto se desmintió, esta chica tenía los mensajes de texto. ¿Qué tal? Qué fuerte. Es que también fue David Beckham. Pero se supone que los Beckhams. Que la familia Beckham, la pareja Beckham, es una de las relaciones más fuertes y consolidadas de todo Hollywood y todo el ámbito artístico. Ha sido una... deportivo también, pues. Claro. Entonces, no sé. Creo que están ya como 18 años de matrimonio. Bueno, chicos. A ver, conclusiones. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos hablado de la infidelidad? si se cansan, si les hace falta algo en su relación, háblenlo, no se callen para no, que no caigan en infidelidad. Exacto, y si quieren estar con otra persona, si quieren abrirse, pues terminen a la otra persona, porque no es justo que ustedes estén vivos en la fiesta y la otra persona siga sufriendo por ustedes. Así que sí, chicos, ya saben, hagan conciencia. Claro, la sinceridad ante todo, antes de engañar, no se engañen ustedes mismos, ¿no? Yo por mi parte les puedo decir que si una vez fueron engañados, hablen con su pareja, pregunten por qué fueron engañados y perdonen. Pero, o sea, solo una vez, porque el infiel siempre vuelve a caer. Bueno chicos, esperamos que el programa de esta noche haya sido de su agrado. Sigan participando con nosotros a través de las redes sociales. Propongan temas, de qué les gustaría que hablemos, qué les gustaría escuchar. También queremos darte las gracias a ti, Antonio, de Magnetic Style. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bonito su programa y espero verlos de nuevo. Antes que nada, Antonio, ¿cómo les podemos...? Bueno, nuestros oyentes los pueden encontrar a Magnetic Style. Claro, nos pueden seguir en nuestra fanpage como Show Dance Magnetic Style en Facebook. También nos pueden seguir en Twitter con el mismo nombre. O llamarnos para contratos al 0987-587786 con Antonio Carvajal. Definitivamente tendrán un buen show, se los garantizamos. Magnetic Style ya saben que siempre resalta con sus shows, ya que siempre van mucho más de lo que es de la danza. Bueno chicos, yo también me despido, conmigo será hasta la próxima semana y les agradecemos a cada uno de ustedes por estar en sintonía y también les invitamos a seguir escuchando Medusa Radioactiva, un proyecto de Fundación Chesicom Comunicación Juvenil. Bueno no, chicos, nos vemos, sin antes decirles que sigan involucrándose con nosotros, escríbanos a nuestras redes sociales, propongan temas que quisieran escuchar, dennos ideas creativas para poder mejorar, sugerencias, comentarios, están bienvenidos. Esto fue todo, nos vemos. Muchas gracias, chau. Adiós. Eterno presente, ser testigo y cómplice autor del motor de este amor. Medusa Radio presentó Libérate, sé tú mismo, una producción de Medusa Radio y Cristian Flores. Hasta la próxima.